nota que eres nuevo en la ciudad. Todos los viejos te miran. Ten cuidado con los malos del lugar, que se esconden por la esquina. Vienen y van, y los cuchillos vuelan. Y yo debajo del ala de mi fiel compañera. Y por la noche nadie quiere irse a dormir. Todo el mundo marcando goles. No te fíes de los que andan por ahí y que hacen llamarse señores. Y lloverá y habrá que buscar un refugio. Y cuando lo hagas, recuerda y ten presente esta letra. Échale papa, vacila sin miedo. Aire sin tocar el suelo, échale papa, vacila sin miedo. Como cuando éramos pequeños, échale papa, vacila sin miedo. Sin vergüenza pero con respeto, échale papa, vacila sin miedo. José, ¿qué? ¿No sabes las ganas yo que tenía que estuvieses aquí en el estudio, eh? Sí, mucho. ¿Tú también tenías ganas? Sí. Es que ya llevas como unas semanas y unos meses sin venir, eh. Sí, no. Se te echaba ya de menos por aquí. Sí. ¿Dónde estamos? A ver. En la radio marinera. En la radio marinera. ¿Y qué programa marinero empezamos ahora? Pues yo no sé. ¿Cómo se llama este programa? Échale papa. Voilà, efectivamente. A ver, cuéntanos, ¿con quién has venido hoy aquí al estudio de la radio marinera? Contigo, vaya. Conmigo, pero aquí hay mucha gente en el estudio. Sí, sí. Dale un vistazo alrededor, a ver quién tienes por aquí. Ay, mayor. A Mónica. José Carlos. Yo. ¿Quién nos acompaña también hoy, por primera vez? Ah, porque sí que yo lo conozco. ¿No la conoces? Ahora te la presentamos, ahora te la presentamos. Oye, ¿hasta cuándo estamos aquí, en directo? Hasta las 12 a 1. Hasta las 12, de 12 a 1, de 12 a 1. Oye, ¿te sabes la página web de este programa donde colgamos todos los que venimos haciendo? No. www.echalepapas.blogspot.com. ¿Empezamos el programa, José? Sí. Pues venga, da la señal de empezar. Ya. The Prado is actually like a city whose streets go through time and go through the centuries and across the continent. Del Prado abrió al público el 19 de noviembre de 1819 con 311 pinturas de la colección real colgadas en su muro. Todos los autores españoles, este año se celebra su bicentenario con un programa de actividades que invita a reflexionar y donde se explicará cómo esta inicial colección privada para el deleite de unos pocos. Acaba convirtiéndose en la principal institución cultural de nuestro país. Para hablarnos del Museo del Prado y su bicentenario, estamos hoy con Santiago González, del área de educación del Museo del Prado. Muy buenas, Santiago, y bienvenidos a Échale Papas. Muy buenas, José Carlos. Nada, bueno, en primer lugar agradeceros también a vosotros, a todo el equipo de Échale Papas, la invitación para que estemos aquí desde el Museo del Prado. Gracias. ¿Y a quién? ¿Cómo nace el Museo del Prado? Pues, bueno, en realidad, como bien has dicho, El Museo del Prado abre sus puertas en el año 1819 y efectivamente las primeras obras que en ese momento se muestran en el museo son de la colección real de los reyes de España, pues que desde sobre todo pues Carlos V, Felipe II fueron atesorando durante los siglos XV, XVI, XVII, XVIII. Es decir, los monarcas de España son parte de los culpables, digamos, ¿no?, de que hoy tengamos esta colección aquí en España. Y en última instancia, pues se suele atribuir a la reina Isabel de Braganza, que era la esposa de Fernando VII, una mujer culta y muy interesada en las artes, pues el deseo de mostrar públicamente una parte, al menos, de esa colección. Y es así como surge el Museo del Prado, y estas obras se comienzan a mostrar en el edificio que conocemos como Edificio Villanueva. ¿Para qué abrió sus puertas hace 200 años? Pues el museo abrió sus puertas con varios propósitos, ¿no? Pues por un lado, hacer accesible, ¿no?, ese patrimonio que atesoraba la corona de España, pues que como digo, fuera accesible a todas las personas, en aquel momento sobre todo pues artistas o personas más especialistas. Eso, como veremos, pues ha ido cambiando a lo largo de los años, y también con la idea de reivindicar a los pintores españoles de la escuela española, que eran pues poco conocidos en ese momento. Y el hito, ¿no?, de la apertura del Museo del Prado va a suponer que pues Velázquez, Murillo, Zurbarán, etcétera, comiencen a ser pintores muy conocidos y muy valorados en toda Europa. Al mismo tiempo, pues el museo pues engalanaba la ciudad, la hacía mucho más atractiva. ¿Siempre se ha llamado así? Pues no. El museo, cuando se abrió, se llamaba Museo Real de Pintura y Escultura. Posteriormente, esa colección, que como decimos es una colección de la corona, debido a la Revolución de 1868, pasa a ser de nosotros, de todos los españoles, pasa a ser del Estado, ¿no? Entonces el museo cambia de nombre, se llama Museo Nacional de Pintura y Escultura. ¿Qué pasaba? Que popularmente, pues por donde se ubicaba el museo, al final se le conocía como Museo del Prado, y es finalmente esta denominación la que ha llegado a nuestros días y que el museo tiene de forma oficial desde el año 1920. ¿Cómo es el edificio del museo? Uh-huh. Pues José, a ver, el edificio del museo, tendríamos quizá más bien que hablar de edificios, porque del edificio original, el que me he referido a él, el edificio Villanueva, pues se han realizado ya varias y sucesivas ampliaciones, ¿no? Entonces, hoy en día se habla de la idea de Campus Prado. Es decir, está el edificio Villanueva, que es el edificio histórico, está el edificio de los Jerónimos, que es la ampliación del museo que se hizo en el año 2007, y luego hay otros edificios, quizá menos conocidos, como pueden ser el Casón del Buen Retiro, donde se ubica la biblioteca, el archivo, o como puede ser el Salón de Reinos, que aún permanece cerrado, pero que es el próximo proyecto de ampliación del museo. Es decir, son varios edificios los que en realidad constituyen hoy el Museo del Prado. ¿Cuántas obras hay dentro? Pues, no sé, según a lo que nos refiramos, si te refieres a obras expuestas, creo que está en torno a unas 1.300 obras, pero como objetos que hay dentro de la colección del museo, entre almacenes, luego hay otras muchas que están no en las propias instalaciones del Museo del Prado, sino en lo que se llama, no sé si lo conocéis esto, porque no se conoce mucho, el Prado Disperso se llama, y son muchas obras que son del Museo del Prado, pero que están en diferentes lugares de España, en instituciones culturales, en otros museos provinciales, en el Congreso, en el Senado, en muchos sitios. Entonces, en ese sentido, son cerca de 28.000 objetos los que pertenecen al Museo del Prado. ¿Cuáles son las más destacadas y más visitadas? Bueno, esa pregunta casi me la podríais responder vosotros, ¿no?, que habéis estado en el museo alguna vez, ¿no? Sí. ¿Cuáles os parecen que son las más destacadas? Por ejemplo, las meninas. Las meninas, completamente de acuerdo. ¿Alguna otra idea? Buen cuadro, las meninas. Un buen cuadro, las meninas. ¿A quién no le gusta? También hay esculturas. ¿Te gusta alguna escultura especialmente del museo? La de... No creo que alguna que tiene la cabeza cortada algo allí y luego más. Pues luego la de... Y luego de los cuatro, el de Rubens, Velázquez, Ajá, Rubens. Es que realmente es difícil seleccionar. Yo creo que la calidad, ¿no?, de las obras del museo es tal que es difícil quedarnos en algunas. Efectivamente, Las Meninas pues está en la sala 12, que es la sala principal y es la más visitada. Por destacar alguna otra, quizá el Jardín de las Delicias del Bosco es otra de las que siempre están llenísimas de público. Y de Goya, pues el 3 de mayo de Goya, ¿no? Las pinturas las negras. Las Meninas, que son de Goya. Y... Rubens, por supuesto, también. Bueno, hay muchas. ¿Cuántas visitas recibe el año el Prado? Pues estamos ahora mismo en torno a los 3 millones de visitantes anuales. Varía un poco en función del año, pues de qué exposiciones temporales haya habido. Pues por ejemplo, se superó con creces esta cifra el año que estuvo la exposición temporal sobre el Bosco, que creo que fue 2016. La visitaron más de 600.000 personas solamente esa exposición. Pero bueno, en torno a 3 millones de visitantes anuales. ¿Qué tiene el Prado que no ofrecen otros museos en el mundo? ¿Qué tiene el Prado a diferencia de otros museos? Pues yo creo que el Prado es un museo que seguramente en comparación con otros grandes museos de Europa o de Estados Unidos, su colección no es tan enciclopédica, ¿no? Esto lo que quiere decir es que hay museos que tienen de todo, ¿no? De todas las épocas, de todos los estilos, de todos los géneros. Mientras que el Museo del Prado es un museo que se caracteriza más por la intensidad de sus colecciones, porque, por ejemplo, tiene la mejor colección del mundo de Velázquez, la mejor de Goya, la mejor de Rubens, la mejor de Tiziano, la mejor del Bosco. Es decir, es un museo de artistas. Quizá no tenemos tanto de todo, que sí que se están cubriendo paulatinamente algunas lagunas que hay y sí que ofrece una visión general de la historia del arte desde el siglo XII hasta el siglo XIX, pero creo que es muy importante eso, ¿no? Cómo es tan relevante esos artistas, que además eso ha hecho que el museo sea un foco, un polo de atracción para otros artistas contemporáneos de diferentes épocas que han ido a conocer la obra de esos grandes maestros. Aparte de cuadros, ¿qué otros atractivos tiene? Pues como decía Imanol, otro gran atractivo del museo son las esculturas. Hay una colección de escultura también muy importante, de casi 1.000 esculturas. También hay artes decorativas. Hay lo que se llama el Tesoro del Delfín, que es una colección fabulosa. Hay también grabados, hay colección de fotografía, es decir, hay una variedad enorme de elementos artísticos, aparte de los cuadros. ¿Cómo es de accesible hoy en día? ¿Cómo es accesible el museo? ¿Os ha parecido accesible cuando habéis ido? Sí, está muy bien. Está. Es muy grande. A mí me gusta... Los cuadros. Sí, es que vamos, pregunto mucho a vosotros porque me interesa también conocer vuestra opinión. En realidad, yo trabajo allí y trabajamos por mejorar la accesibilidad día a día del museo, pero yo creo que al final, pues la gente, los usuarios, el público, sois los que nos tenéis que decir cómo de accesible es para poder seguir mejorando. Estamos trabajando en ello. Por ejemplo, ahora se va a empezar un plan de accesibilidad. Luego, como bien sabéis, creo, me comentabais ahora antes de empezar, que habéis participado algún año en el programa El Prado para Todos, donde ofrecemos visitas pues a todo tipo de públicos con diversidad, colectivos de tipo social. También tenemos, por ejemplo, una exposición itinerante, no sé si la conocíais, que se llama Hoy toca el Prado, que son reproducciones en relieve y a todo color de algunas de las obras más representativas del museo. Entonces, eso permite que sean accesibles para personas ciegas, al mismo tiempo que cualquier visitante puede tocarlas y disfrutar de estas reproducciones. Es decir, tenemos diferentes iniciativas buscando que sea accesible. En cuanto a accesibilidad física, en general, todas las salas abiertas al público son accesibles. ¿Cómo ha evolucionado el museo en estos 200 años? ¿Cómo ha evolucionado el museo? Pues, Pues ha evolucionado mucho, la verdad es que de ese comienzo, ¿no? que narraba José Carlos, pensar que en aquel momento el museo abría solamente 2 días a la semana, el nivel de protección que tenían las salas pues no era el mismo que hay ahora, es decir, ha mejorado en muchísimos aspectos. La esencia yo creo que sigue siendo la misma, ¿no? El abrir al público las colecciones, pero claro, los tiempos han cambiado y a muchos niveles. Pensar que antes pues el volumen de público no era el que hay ahora, eran unas pocas personas, no eran los 3 millones de visitantes, entonces necesariamente eso conlleva cambios. La colección también no eran las 311 obras, ahora son 1.300. Es una diferencia de volumen pues que hace que haya cambiado y evolucionado mucho. ¿Cómo ha ido sobreviviendo el museo a los diferentes acontecimientos históricos de nuestro país? Uh-huh. Buena pregunta. Bueno, yo creo que más que sobreviviendo, el museo ha ido directamente de la mano de los acontecimientos históricos del país, ¿no? Es una institución muy importante y creo que ha ido reflejando en sí misma con el paso de las décadas esos hechos. Como lo planteas así, ¿no? ¿Cómo ha sobrevivido? Pues puedo contar uno de los episodios quizá más difíciles, que fue con relación a la Guerra Civil Española. Dado el conflicto bélico, pues se tomó la decisión de evacuar una buena parte de los cuadros, sobre todo de las obras maestras, que fueron cargadas en camiones militares, fueron hacia Valencia, hacia Barcelona y desde allí hasta Ginebra, donde se expusieron. Luego volvieron, porque ya iba a estallar la Segunda Guerra Mundial en Europa y tuvieron que volver rápidamente. Es decir que ha habido momentos difíciles, efectivamente, en los que pues esos cuadros han estado en peligro, pero estamos hoy en día y afortunadamente yo creo que eso está muy superado. ¿Han robado alguna obra en todo este tiempo? Esta pregunta... Pues, sé que a muchos les gustaría robar alguna obra. Vamos a quitarle la idea en general, pero sí que hubo un episodio hace algo más de 100 años, en 1918, si no recuerdo mal, en el que ese tesoro del Delfín de que os hablaba, esa colección de artes decorativas del rey Felipe V, se produjo el robo de algunas de esas piezas. Luego se investigó y al final se vio que había sido un robo por parte de una persona interna del propio museo. Se investigó y se intentaron recuperar las piezas. La mayoría se pudieron recuperar. Es verdad que algunas de ellas tenían algún daño porque son piezas que tienen piedras preciosas y las habían robado y esas a lo mejor no se encontraron. Entonces sí que tuvimos este pequeño episodio un poco dramático en cuanto a la colección del museo, sí. Cuéntanos algún hecho curioso o anécdota del museo. Uh-huh. Pues otra anécdota que he leído recientemente también en todo lo que ahora se está, porque este año es fantástico, dado que se conmemora el Bicentenario, pues se está escribiendo mucho, se está recuperando mucha documentación. Pues en el año 1891, a finales del siglo XIX, el museo estaba bastante descuidado, no se le dotaba de medios económicos suficientes pues para que estuviera la colección bien protegida y bien cuidada. De hecho, hubo algún conato de incendio. Y eso hizo que el periodista Mariano de Cavia publicase un día una noticia falsa en un periódico, diciendo que había sido una noche, pues un drama nacional, que todas las pinturas del Tesoro Español se habían quemado, lo cual pues generó pues una alerta tremenda. Muchas personas fueron a comprobar in situ qué había pasado y vieron que no había pasado nada, pero al final estuvo muy bien porque esta anécdota, esta noticia falsa, sirvió pues para que Cánovas del Castillo y las autoridades de aquel momento tomaran cartas en el asunto y se mejorasen las instalaciones del museo y las condiciones de seguridad. Fue un poco tipo la Guerra de los Mundos. Un poco. Con aquel boletín radiofónico de que venían los extraterrestres y sembró el caos en Estados Unidos. Nuestra Guerra de los Mundos particular. ¿Qué queda hoy en el Prado que aquel de aquel museo de hace 200 años? ¿Qué queda? Bueno, pues queda prácticamente todo, ¿no? Como decía antes, sencillamente ha cambiado. O sea, las obras maestras de la colección española pues permanecen, el edificio Villanueva permanece con las diferentes remodelaciones, ampliaciones que ha ido sufriendo. Y bueno, y la esencia del museo permanece, ¿no? También, que es esta idea de mostrar estas colecciones a todos. Es decir, yo creo que queda, solamente que pues ha cambiado y se ha adaptado a nuestros tiempos. Vamos a hacer una pequeña pausa musical, nos echamos un traguito y seguimos aquí hablando del Museo del Prado y su bicentenario. En este año se cumple 200 años de su abertura. ¿Cómo lo vais a celebrar? ¿Cómo vamos a celebrar estos 200 años, Imanol? Pues, bueno, ya los estamos celebrando, porque el 200 aniversario, digamos que se ha empezado a celebrar el 19 de noviembre del año pasado, y va a ser todo este año hasta que llegue el 19 de noviembre de este 2019, un año de celebraciones. Entonces, ya estamos en ello. No sé si tuvisteis la ocasión de ir o de verlo en televisión para el 19 de noviembre del año pasado. Pues se hizo, por ejemplo, un espectáculo público con un videomapping en la fachada de Velázquez, que estuvo la Fura de Sbaus, hubo unos fuegos artificiales, eso fue ese día. Luego, durante el año, pues vamos a realizar, pues sobre todo, muchos proyectos expositivos. Pues por ejemplo, exposiciones sobre Frangélico, también sobre dos mujeres pintoras, que también las hay, las mujeres pintoras, como son Sofonisba Anguissola y Lavinia Fontana. Muchas actividades, conciertos, en fin, exposiciones itinerantes. Va a haber muchos eventos para celebrar este bicentenario. ¿Y qué podemos ver en la exposición del Prado de 200 años? Me preguntas por la exposición Prado 200. Esta exposición, en realidad no te puedo decir con seguridad lo que podemos ver porque todavía no la han abierto. Se va a inaugurar justamente, pues seguramente hacia noviembre del año, vamos, de este año, coincidiendo con ese 200 aniversario, es decir, todavía no es visitable, entonces está un poco en un proceso de elaboración. La idea que se persigue con esta exposición es, a través de fotografías, de maquetas, de planos, de documentos de archivo del propio museo, hacer una exposición en tres salas que narre de alguna manera esa historia del museo a lo largo de varios hitos cronológicos, ¿no? Del museo, de su imagen pública, de la arquitectura, de las actividades que ha hecho. Es un poco mostrar al público, ¿no? esos 200 años de los que ahora estamos hablando, pero que estén ahí de un modo temporal o incluso permanente. ¿Qué proyectos y actividades tenéis actualmente en el museo que ayudan a entender el arte desde los ámbitos educativos? Pues tenemos muchos proyectos desde el ámbito educativo, como comentabais antes en la presentación. Yo trabajo en el área de educación, soy miembro de un equipo amplio de personas, de profesionales que trabajan en él. Y bueno, pues siempre queremos hacer más cosas y nunca llegamos, pero bueno, pues por comentar un poco así a grandes rasgos, ¿no? Pues hay un programa muy amplio para centros escolares y para formación del profesorado. Tenemos también lo que se llaman los programas públicos, que son programas dirigidos a público general, tanto adultos como pues para familias, para jóvenes, es decir, no personas que vienen como los estudiantes, ¿no?, de un centro escolar que vienen con el profesor, sino para personas que quieren ir de modo libre, ¿no?, por iniciativa propia. Tenemos lo que llamamos la acción cultural, que son pues todos los conciertos, la danza, los ciclos de música, que además está habiendo ahora muchísimos con motivo del bicentenario. Tenemos los programas de comunidad, que son como el Prado para Todos, en el que vosotros habéis participado, ¿no? Pues programas para público con diversidad, para públicos de tipo social. Luego tenemos proyectos de colaboración un poco más extensos con diferentes instituciones, y también un programa de digital en el que podéis acceder a muchos materiales educativos a través de la propia plataforma de la página web. Así un poco contado muy muy rápido y de un modo muy general, porque ya os digo que son muchos programas. En la web tenéis la información completa. Háblanos sobre el concurso de cartela abierta. El concurso cartela abierta. Bueno, pues es un concurso en el que todavía podéis participar. Y os invito a ello. Es un concurso que consiste en esa idea que perseguimos en el Bicentenario de un museo abierto al público, un museo social, un museo participativo. Pues surgió la idea de que los visitantes, ¿no?, las personas que vais al museo, que os interesáis por él, podáis proponer una cartela alternativa a lo que es la cartela, ¿no? O sea, es que las obras tienen, sí, está la obra, el cuadro, y al lado está la cartela, que da un poco la información básica sobre esa obra. Ese es el discurso que se expone desde el museo, ¿no? Ese textito suele ser un texto corto de unas 10 líneas. Pues lo que se propone es que se hagan otros textos alternativos en los que, pues, por ejemplo, la gente pueda hacerlo de un modo más poético, vinculado a algo, a una experiencia personal, como quiera, ¿no? Es completamente libre. Entonces, todas esas propuestas de textos se van mostrando en la página web a medida que la gente las va proponiendo, y luego se va a hacer un concurso, y la propuesta ganadora son 5 obras diferentes. O sea, se ha propuesto que de 5 obras diferentes se den esos textos de cartel alternativo, y los ganadores, pues va a ser expuesta a esa cartela alternativa junto con la cartela oficial, digamos, del museo. Entonces, consiste un poco en esto, esta propuesta de cartela abierta. ¿Qué otras actividades destacadas hay durante el bicentenario? Bueno, pues hay muchas actividades en este bicentenario. Pues por citar, pues por ejemplo, la semana pasada se presentó un MOOC, que es un curso online abierto a todo el mundo sobre el Bosco, ¿no?, que es una figura, como decíamos antes, muy muy querida, muy conocida dentro del museo, del que tenemos 6 obras. Entonces, es un curso online en el que va a haber pues profesionales hablando de estas obras. Está además en muy buena resolución, en 4K. Y bueno, es libre, ya os digo, si os apetece podéis hacerlo, que es una mucha información sobre el Bosco. También tenemos, pues por ejemplo, el programa del Prado en las calles, en el que se van a mostrar pues reproducciones de obras también muy importantes de la colección del museo en diferentes ciudades de España, pues por ejemplo en Eibar, en Zamora, en Cartagena, en Palencia. En este sentido también hay otro, ya veis que muchas iniciativas son de sacar el museo fuera, ¿no? Por ejemplo, hay otra que se llama De gira por España, en el cual, en este caso sí que es una obra original que se va a prestar durante un tiempo, durante un mes creo que es, a cada una de las comunidades autónomas. En el sentido de que el Museo del Prado es de todos, está aquí en Madrid, pero es de todos, ¿no? Entonces, muchas iniciativas, estas que he dicho, yo creo que tienden también, por ejemplo, tienden a eso, ¿no? A descentralizar el museo y a hacerlo llegar digitalmente o físicamente al resto del país, incluso fuera de España, por supuesto. Aparte del museo, ¿qué otras instituciones participan y colaboran en este escenario? ¿Qué instituciones colaboran con nosotros? Pues son muchas. Yo creo que no voy a poder enumerarlas todas, tanto de tipo privado como de tipo público. Por mencionar algunas entidades privadas que son benefactores del museo, pues la Fundación AXA, BBVA, Telefónica o la obra social La Caixa, pero vamos, que me dejo muchas otras en el tintero que están apoyando de un modo u otro cualquiera de los diferentes programas y los diferentes eventos, tanto de los que se realizan siempre como de los que están siendo más específicos para este bicentenario. ¿Qué otros museos han cumplido ya 200 años o más? ¿Qué otros museos son tan viejos ya como nosotros? Tienen tanta experiencia, ¿no? ¿Qué queréis decir? Pues, el Museo del Prado surge en aquellos años, como finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, en el que también se abrieron otros museos en Europa, como el Museo del Louvre, en París, creo que es 1793, o el Museo Británico, en Londres, ¿no? Pues son museos que ya han cumplido también los 200 años. Es decir, que es como en torno a aquellos años son en los que se empiezan a abrir los museos y en los que esas colecciones que estaban en manos privadas se hacen públicas para todos. Pero dentro de España, no me quisiera equivocar, pero creo que por lo menos como museo de arte es el museo más antiguo y el primero que llegamos a esta cifra. Bien, es verdad que, por ejemplo, el edificio donde ahora mismo está el Museo del Prado, el edificio Villanueva, inicialmente iba a ser la sede del Gabinete de Ciencias Naturales, que es una institución que ya existía, que ahora es el actual Museo de Ciencias Naturales. Por ejemplo, este museo ya tendría los 200 años, si lo entendemos así, o el Real Jardín Botánico, que está justo enfrente del Museo del Prado, enfrente de la Puerta de Murillo, pues ya habría cumplido también los 200 años. Pero como museo de arte, yo creo que el Prado en España es el primero que llegamos a esta cifra. ¿Qué es la Fundación Amigos del Museo? La Fundación Amigos del Museo es una entidad muy muy muy cercana al museo, que se creó en el año 1980, si no me equivoco, y lo que busca es que la sociedad, ¿no? que todos nosotros, que todas las personas, que, bueno, sobre todo aquellos que sienten un especial interés, apego, cercanía, por lo que sea, ¿no? al Museo del Prado, puedan participar y puedan colaborar también de su propia vida. Por poneros algún ejemplo, pues por ejemplo la Fundación Amigos del Museo del Prado frecuentemente pues realiza donaciones de obras al museo, de obras de arte que compran desde la fundación y que se donan al museo. También organizan alguna exposición, como ha sido la exposición 12 fotógrafos que ha habido recientemente, ya la han cerrado, en la que invitaban a fotógrafos contemporáneos a través de su cámara fotográfica reinterpretar alguna obra o algún elemento del museo que para ellos fuera especialmente significativo y cómo lo podían ver a través de su cámara, de sus propios ojos. Entonces también hacen exposiciones, también organizan pues algún congreso, algún seminario. Es decir, que digamos la fundación aporta un valor añadido a todo lo que es la actividad del propio museo. ¿Cómo hacerse amigo del Prado? ¿Estáis pensando en haceros amigos del Prado? No, os veo tan interesados. No. Pues es sencillo. Yo creo que se puede hacer, por supuesto, presencialmente. Hay un mostrador de los amigos del museo en el hall principal del museo, en Los Jerónimos. Y también a través de la página web se puede hacer socio. Además, creo que bueno, pues hay diferentes tarifas y descuentos en función de las características de cada persona o si es una colaboración institucional, personal. Bueno, pues depende. Cada uno puede ser amigo un poco en la medida de sus posibilidades o de sus deseos. ¿Dónde está toda la información de este bicentenario? Pues aunque me la estáis intentando extraer toda a mí, no soy tan... no tengo ese saber enciclopédico. Entonces, os remito a la página web, donde está completísima la página web del Museo del Prado, www.museodelprado.es. Tiene un apartado específico que se ha hecho de Bicentenario y ahí podéis consultar todas las actividades que se están realizando este año para esta celebración. La web, además, aprovecho pues para deciros que la utilicéis todo lo que queráis, que abuséis de ella, porque es una web fabulosa. Os podéis descargar imágenes, podéis acceder a información muy completa y muy interesante de cualquier obra que os interese. En fin, y tenéis la información siempre al día. Entonces, yo lo oigo decir siempre que es una de las mejores webs de museos del mundo y creo sinceramente que así es. Así que esa plataforma está ahí para todos también. Vamos a hacer una pequeña pausa. Santiago, por supuesto, agradecerte que estés aquí en el estudio y nos hayas hablado tan detalladamente sobre el Museo del Prado y el Bicentenario, y te invitamos a que te quedes hasta el final del programa y seas un locutor más de Chale Papas. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Vamos a ir con una entrevista insólita que se va a escuchar. Desde Cáceres hasta el Museo del Prado, pasando por Plasencia, así, contando lo que cabe y lo que no. Ya tú sabes, bro, 2017, escucha lo del museo, sí, Christopher Nolan, si cabe en el Prado, el sheriff del condado, si cabe en el Prado, Manolo y Benito, si caben en el Prado, el gato de Schrödinger, si cabe en el Prado, el gato de Schrödinger no cabe en el Prado, Constantinopla no cabe en el Prado, Jurassic Park no cabe en el Prado, el Museo del Prado no cabe en el Prado. ¿Cuántas cosas podrían caber en el Museo del Prado? ¿Cuántas cosas podrían caber en el Museo del Prado? Los ojos de Buscemi si caben en el Prado, los judíos del Holocausto si caben en el Prado, la cabra murciano-aragonesa si cabe en el Prado, los enanitos de Arévalo si caben en el Prado, la sexta luna de Urano no cabe en el Prado, Zimbabue y Zambia no caben en el Prado, Eslovenia y Eslovaquia no caben en el Prado, Azerbaiyán y Uzbekistán no caben en el Prado. ¿Cuántas cosas podrían caber en el Museo del Prado? Échale Papas lo ha vuelto a hacer y os ofrecemos una entrevista en exclusiva al que solo este programa ha podido acceder por primera vez en la historia del periodismo. Se va a entrevistar a una menina. La tenemos ya al otro lado del teléfono. Hola, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por tenerme en vuestro programa hoy. Ya era hora. ¿Qué menina eres? Mi nombre es Isabel de Velasco, hija de Bernardo de Velasco Ayala y Rojas, conde de Fuensalida, y de Isabel de Velasco de Benavides, encantada. Igualmente, gracias. ¿Cómo te dijo Diego Velázquez que te quería pintar? Ah, pues mira, me mandó una carta con un boceto del cuadro. Me explicaba cada detalle que quería hacer, no sé qué técnica nueva, de qué sombras y tal. Y tengo esa carta aún conmigo. Todas mis amigas, que también son obras de arte, han querido leerla y verla, pero jamás nadie en la historia la verá ni tocará. El cuadro lo finalizó en 1656. ¿Cuánto tardó en pintarte? Diego empezó a pintarnos y tardó unos 2 años más o menos en acabarnos. A mí, por supuesto, pues tardó un poco más, porque ya veis que soy la menina más alta, la más que está casi que en el centro, no en el centro, pero ahí estoy. Así que conmigo habrá estado mínimo 8 meses. ¿Participaste en tu propio diseño en la obra? No. Yo jamás intervendría en el proceso creativo de un artista, y menos de un artista como Velázquez. Lo que sí yo le sugerí, mira, pues ponme del lado izquierdo, que es mi lado bueno, y así se me ve el pelo mucho más, pero por ejemplo, yo nunca habría hecho la ordinariez que hizo la Venus del espejo, que ella sí le dijo, a mí no me pintas desnuda, no me pintas. No, yo eso ni jamás en la vida se me habría ocurrido. ¿Cómo era el propio Velázquez? Pues mira, Diego Velázquez, me encanta su nombre completo, Diego Rodríguez de Silva Velázquez, él era un hombre muy coqueto, tenía pues unos gustos muy normales para la época, le encantaba viajar y bueno, el bigote era falso, por si alguien alguna vez se lo había preguntado, yo creo que ya es hora de desenmascarar esto. ¿Qué relación mantiene con los otros personajes del cuadro? Mi relación con otros personajes, pues, no es tan mala como en los primeros 150 años de cuando nos pintaron. Apenas estábamos ahí conociéndonos. Uno ya se acostumbra, ¿no?, a las manías de cada uno y ahora nuestra relación es súper cordial. ¿Habéis tenido algún conflicto con algún otro cuadro o obra de arte del museo? Uf, si yo te contara, por supuesto que sí, pero muchísimos conflictos. Por ejemplo, nosotras no podemos soportar a los locos del Jardín de las Delicias, sí. El cuadro del Bosco, son unos alborotadores escandalosos. Claro, como están en el paraíso, ellos se creen que el museo es de ellos, así que siempre estamos teniendo problemas con ellos. ¿Cómo es la convivencia en un espacio tan pequeño y vertical? Ah, bueno, la convivencia en los cuadros no es una cosa muy fácil, ni siquiera si el cuadro es al aire libre, ¿eh? Además, cuando hay animales, como en el nuestro, que hay un perro, pues mira, siempre da un poco de problema. Y nos falta espacio, porque los vestidos es que son demasiado anchos, demasiado pomposos. Y no sé, pero Velázquez a veces se pasó con las sombras y agobia un poco tanta oscuridad. ¿Cómo lleva las miradas incómodas o indiscretas a diario? Ay, yo lo llevo fenomenal. Yo nací para que me miraran, fui creada para que la gente cuando me viera suspirase. Vamos, yo magníficamente lo llevo. ¿Recuerdas algo que te han dicho alguien, algún visitante? Qué buena pregunta. Pues sí. Mira, lo más habitual es escuchar a la gente decir, anda, yo creía que era más pequeño. Pero bueno, si medimos 3 metros de alto. Lo más peculiar así que recuerdo haber escuchado, y esto fue reciente, fue a un adolescente decir, claro, cuando ya vio a Velázquez pintado en su propio cuarto, decir, anda, si se ha hecho a sí mismo un selfie, qué vergüenza. ¿Os han intentado robar alguna vez? No creo que seamos fáciles de robar tampoco. Y creo que hay un libro que trata sobre un robo a las meninas. Pero, honestamente, es ficción, no lo creáis. ¿Cuál es la mejor anécdota en estos 200 años que lleva en el Prado? Es que en 200 años ha pasado de todo. Cuando eres una obra maestra ya nada te sorprende, ¿no? Pues mira, todas las cenas de la que organizan los chicos de la última cena, el cuadro de Juan de Juanes, siempre son una fiesta. Pero creo que la mejor anécdota es cuando la maja desnuda de Goya se vistió con la ropa de la maja vestida de Goya y se intercambiaron, y estuvieron intercambiadas 2 años y nadie se dio cuenta. Nadie. ¿Y cómo haces para combate igual durante 200 años? ¿Para conservarme igual? Sí. Pues muchas gracias. Eso es un piropo. Ya es cierto que no tengo el mismo brillo ni el mismo barniz que mis primeros 300 años, pero sí, no me conservo nada mal. en el Prado nos cuidan bastante, tienen siempre ahí calefacción o aire acondicionado. La verdad es que nos tienen maravilladas. Muchas gracias por el piropo. ¿Cómo es una noche en el museo? Una noche en el museo. Bueno, una noche en un museo como el Prado, que es de obras de arte, mayoritariamente pues cuadros, no tiene nada que ver a lo que es una noche en un museo de historia natural, donde hay fósiles y dinosaurios y cosas de estas. En el Prado somos refinados, somos elegantes, con nuestra música clásica de noche, nuestra ópera de noche, como tiene que ser, con compostura, y además somos cuadros de un valor incalculable. No podemos arriesgar nada. ¿Puedes salir del cuadro? Sí, sí, podemos salir del cuadro. Cuando nadie mira solo, obviamente. ¿Te gustaría algún tiempo incluida en el otro lado, en el otro cuadro, en el otro museo? ¿Pasar tiempo en otro museo? Sí. Hombre, a mí me gustaría, porque las obras de arte tenemos que ser vistas por todo el mundo. Entonces, si nos llevaran de paseo a otros museos, la verdad que estaría muy divertido. Sí. ¿A dónde te gustaría marchar? Ay, pues siempre quise conocer a la Gioconda de Leonardo da Vinci. Así que, no sé, irme unas vacaciones al Louvre de París, pues estaría muy, muy, muy bien. ¿Qué es lo más duro de ser una menina? Pues mira, no hay nada duro de ser una menina. Todo el día, desde que nací hasta hoy, he sido admirada. Aunque a veces sí que noto molestia en la espalda de estar todo el día inclinada, porque mi postura en el cuadro es inclinada y ya me empieza así a molestar un poco, pero el resto, magnífico. Amo mi vida. Si un día faltas en las meninas, ¿quién te sustituirá? No lo sé. Las meninas nunca vamos a faltar, espero. Y si algún día tenemos algún accidente, nos corroemos, nos manchamos o se ensucia el cuadro, yo ya le exigí a las personas del Museo del Prado que, por favor, jamás me intente restaurar la misma señora que restauró al Ecce Homo. Mientras me restaure a alguien que sepa hacerlo, ahí estaremos para siempre. ¿Algo que decir a las personas responsables del Prado? Bueno, pues que muchísimas gracias por la atención que nos dais a las obras de arte que estamos en el Museo del Prado y que pues es mucho más divertido, además, para una obra de arte estar en un museo que estar en una, no sé, galería privada o algo así, que eso tiene que ser un aburrimiento. Que muchas gracias a las personas del Museo del Prado. Hola, Isabel, soy Santiago, por alusión. Bueno, hola, esto es alucinante poderte saludar y ponerte voz en el día de hoy. No me esperaba yo esta sorpresa mayúscula. Bueno, aprovecho que estás aquí porque como cuando paso por delante no me haces ni caso, pues para preguntarte una cosita. Yo creo que ya que estamos aquí en un programa de radio inclusivo y las meninas, hay personas a quien se le pasa desapercibido, pero es una obra de arte inclusiva, que ahí estáis con Mari Bárbola y con Nicolasito Pertusato, ¿no? Que suelen decir que son enanos o bufones de corte. ¿Nos podéis contar un poco la relación con ellos o lo que aportan a la vida cortesana también estas personas? Pues mira, yo creo que están subestimados, como tú bien dices. Hoy en día, estas personas de nuestro cuadro son las principales que median en cada inconveniente que hay en el museo. Sobre todo por las noches, cada vez que alguien tiene que hacer una elección importante, sobre todo mover cuadros y demás, ellos, aunque vosotros sois los que los movéis, los que lo deciden son ellos. Así te lo cuento, y creo que con esto ya te haces una idea de su influencia, incluso sin que os deis cuenta. ¿Un mensaje para las personas que visitan el Museo del Prado? Pues que no disimuléis tanto cuando os hacéis las fotos, que os estamos viendo igual. y que si hayáis venido a vernos, pues que volváis, y que si no habéis venido nunca, pues la verdad es que no sé qué estáis esperando ni haciendo con vuestras vidas, que estáis aquí con las obras de arte más importantes de la historia de España desapercibidas totalmente. Ahí estamos esperando. Melina, muchísimas gracias por ofrecernos esta entrevista en exclusiva a los oyentes de Échale Papas. Un abrazo a través del lienzo y te iremos a ver detenidamente la próxima vez que visitemos el Museo del Prado. Muchísimas gracias a vosotros, es un placer. Y hasta aquí ha llegado este Échale Papas número 81, aquí en Radio Almenara. Se nos olvida muchas veces recordar a todas las radios que remiten este programa semanalmente, como son Radio Antorva en Cantabria, Radio Águilas en Murcia, Radio Ujo en Asturias, Radio Activa en Alcoy, en Alicante, y Radio Cigüeña aquí en Rivas, en Madrid. Y si me dejo alguna, pues que escriban a echalepapas@fundacionser.org y le lanzamos un indicativo. Chicos, chicas, nos vamos. No sé si alguna cosita, Santiago, del Prado, que ha quedado por decir, ahora que nos quedan 3 minutos y que es importante que los oyentes sepan del museo o del Bicentenario. La verdad que la entrevista ha sido exhaustiva, ¿eh? Veo que habéis hecho un trabajo de documentación importante y vamos, nada más, sencillamente pues recalcar que como todo el mundo estáis invitadísimos a venir al museo, vamos, desde vuestra entidad, desde Fundación SER y por supuesto como personas individuales, cada uno de vosotros con vuestra familia, como queráis, a disfrutar de cualquiera de las actividades o del propio museo, que ya es un lujo en sí mismo, como lo ha sido para mí el estar aquí hoy con todos vosotros realizando este programa, que y de verdad daros la enhorabuena por vuestra profesionalidad y el cariño con el que me habéis tratado y con el que lo realizáis. Muchísimas gracias a ti por haber venido a Échale Papas, es un placer haberte conocido. Quizás nos veamos pronto en el Prado, no tardando, ¿parece? Sí. Pues nos vamos, aquí os dejamos y ya nosotros... Hasta el viernes que viene. Eso, hasta el viernes que viene. Y buen fin de semana. ¿Qué hay al otro lado del mar? El mundo. 理想不属于任何人，他们自由地飞翔，像天使一样。 Torneranno. È sempre difficile resistere alla tentazione di tornare, non è vero? This world is but a canvas to our imagination. Michele Damon, Hat it for. The artist always has the masters in his eyes. Imagination rules the world. Мне кажется, что здесь проходит вся ностальгия. Le beau est toujours bizarre. 私たちは美しさを求めて旅に出る。これらは彼らの愛によって作り出される。 La gente va al museo a buscar ángeles. Así que dice usted que ha escuchado a Cupido, al pirata Alfredo, al Caganer e incluso a Papá Cruel, el hermano enfadado de Papá Noel. Sí, así es. En Échale Papas, un programa de Radio Almenara. ¿Y cuándo dice que es el programa? Todos los viernes a las 12. Échale Papas, el programa donde la ficción supera la realidad. ¡Qué guapo, tronco! ¡Yeah!